bendición para mi espíritu. Como todos los miércoles pasada a las 9:30 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la voz desde el penal de mujeres, desde la cárcel del Borbollón. Llega Lola, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la diaria? Bien, bien. Nubladito, nubladito nomás. Día gris. Sí. Está todo, ahora sí que es todo gris acá. Claro. Hasta el día. Ya va a salir el sol. Gaby, te quería proponer un tema, a ver si acaso se puede avanzar. Se trata de la mujer y el servicio penitenciario provincial. Bien. En realidad, ¿por qué no se ha igualado la situación entre lo que sucede en las cárceles de hombre y lo que sucede acá, en el Borbollón, con nosotros? Y ¿sabes qué? Voy a hacer un poco así como de historia. Hasta hace 15 años atrás, la cárcel de mujeres no existía como tal. Era un pabellón más en la unidad número 1 en Boulogne-sur-Mer. ¿Viste la cárcel de hombres? Claro. A esa cárcel se la llama la unidad número 1. Dentro de esa unidad había un pabellón que estaba destinado a mujeres. En el año 2003, vino por acá el edificio, digamos, se compró este edificio, le asignó este edificio a la cárcel de mujeres y pasó a llamarse así cárcel de mujeres, unidad número 3 del Borbollón. Vos sabés que entonces, preguntando y hablando con personas que tienen muchos años de trabajo en el servicio, comentaban que no existía la figura de directora en ese momento. Uh-huh. Era una persona a cargo, era como la guardia de día, no había autoridades exactas para el tema allá. O sea que la figura de directora de una unidad de mujeres recién aparece en el 2003. Claro. Es absolutamente incipiente la presencia femenina a nivel autoridad en el servicio penitenciario. Y eso para mí como que explica un montón de cuestiones, porque uno ve poca presencia de mujeres a nivel autoridad. Siempre veo, digamos, que la cuestión política, porque digamos que esta cuestión también tiene que ver con una asignación política, es decir, que te ubique, este es un puesto político el de director de penitenciaría. Claro, uno nunca ve una figura femenina ni siquiera cercana. Ve el director, subdirector y todos los otros nombres, todo es masculino, ¿me entendés? Entonces, digamos que uno imagina, bueno, ahora, digamos, va a haber un cambio en la dirección. Entonces sería momento de que apareciera una mujer. Y realmente no. Porque digamos que no hay presencia fuerte. No sé si están mayor o menormente capacitadas, no tengo la menor idea, inclusive no sé en qué se basa la capacitación para ir, digamos, a nivel superior, pero en realidad es incipiente. No hay una presencia femenina, está todo supeditado a lo que sucede. Entonces, digamos, ¿y yo a qué hago referencia con esto? De que uno reclama, por ejemplo, espacios adecuados para la recreación, espacio adecuado para la visita, espacio adecuado para la visita de niños, una serie de reclamos. Claro, esto, donde no hay asidero, no hay donde vaya a dar a un lugar que diga, bueno, aquí van a entender de qué hablo, porque hay una mujer que va a luchar por esto también, porque va a entender que hay una cuestión de pareja, que hay una cuestión de familia, que tiene que entenderse también, o sea, y digamos que se igualen por lo menos las cuestiones que cumplen los hombres con las de las mujeres, ¿me entendés? O viceversa, que las mujeres lleguemos a... Hay cuestiones básicas, por ejemplo, te voy a contar una que no sé si acaso... Pero te voy a contar una que es chiquita. Por ejemplo, la mujer, si yo quisiera que viniera mi cuñado a visitarme. Sí. No puede venir mi cuñado a visitarme. Los únicos hombres que pueden venir a visitarme son mis hijos y mi esposo, nada más. Si yo quisiera que viniera otro hombre, ningún pariente, eso es absolutamente negado. ¿Ni pensar un amigo? No. En la figura amigo tampoco existe. Uh-huh. La única forma que pudiera ingresar a alguien de sexo masculino es que yo no tuviera marido, así asentado, y que viniera una persona a la que yo declarara mi concubino. Entonces esa persona tendría que hacer un trámite en el registro civil para que se declarara mi concubino y de esa forma sí dejarme ingresar. Claro. Es grave lo que tiene un concubino, que son, es un concubino de una pareja. O sea, si yo estoy conociendo a alguien, ¿cómo lo declaro mi concubino? Exacto. Para poder... Es ridículo. Pero en cambio en los hombres eso no sucede. Los hombres pueden ingresar a todas las mujeres. Yo creo que tienen de más de una mamá a muchos hombres. ¿Entendés? O sea, y la otra cuestión es, por ejemplo, nosotras podemos ingresar un máximo de 3 adultos. 3 adultos, no entran más de 3 adultos. Supongo que si tengo hijos mayores, más de 3, supongamos que tenga 4 hijos mayores, ellos con su señora o mi esposo, no, tendría que elegir 3. En cambio, los hombres pueden ingresar 5 personas mayores. Después, por ejemplo, yo lo que te he explicado, acá no hay un espacio para recibir a una pareja. Si mi pareja no está detenida y quisiera venir a visitarme, no hay espacio para estar sola con él. Tendría que... No, o sea, no hay un lugar para claro. eso. En cambio, los hombres tienen lugares específicos para eso. Inclusive la visita entre internos, cuando yo voy a visitar a mi esposo, las mujeres van a visitar a sus esposos. Las mujeres son trasladadas a... Pero no los hombres. No, los hombres nunca. Son gravísimas todas esas. No. Después otra cuestión, por ejemplo, la cuestión de la comida, que no es menor, pero por ejemplo... Uh-huh. Si de repente los hombres pueden ingresar desde que ingresan, desde que están detenidos, pueden ingresar comida no perecedera. O envasada o no, perdón, lo uno o lo otro. En cambio, nosotras tenemos que tener un tiempo de detenida, una evaluación alta para poder ingresar, que se llama fase 3, para poder ingresar comida. Y no cualquier comida. O sea que las diferencias, pero yo digo, claro, no hay nadie que lo pelee, porque en definitiva la directora, la figura de la directora acá es una figura administrativa en la dirección, ¿me entendés? Claro, exacto. No es una figura que sea de peso real, que uh-huh. digo, bueno, voy a discutir de igual a igual. No, digamos que él posiblemente el último eslabón. Claro. O sea, digamos que hay mucho para hacer... pero necesitamos representación femenina. Lola, y qué importante esta comparación que vas haciendo con la historia, ¿no? Porque esto de que es recién en el 2003, como decías, y que es tan reciente, y tiene que ver en el fondo de en qué lugar históricamente siempre ocupamos las mujeres. Claro, sí, definitivamente. Definitivamente. Digamos, han habido muchos cambios en el camino este, después en el nacimiento del RAM, que es un lugar donde van las mujeres embarazadas o con hijos, uh-huh. también, o sea, eso, porque antes acá estaban las mujeres con su hijo, tiene que haber sido muy loco eso también, porque este lugar está muy mezclado, acá no hay espacio delimitado. Claro. Acá, así que eso tiene que haber sido tremendo también, o sea, cómo se ha ido probando con nosotros. Uh-huh. ¿Me entendés? Se ha ido probando, no hay algo así construido para, sino que se consiguió este lugar, pongámoslas acá, no importa cómo esté. Claro. Y sigue igual, han pasado 15 años y sigue igual. Lo que se ha hecho es agregar un edificio que le da más confortabilidad al trabajo de ellos, pero no a nosotras. ¿Me entendés? El espacio de nosotras sigue igual. Cuando un sector está de visita, el resto está encerrado, 22 horas. Si sacamos la cuenta del día anterior, desde que se hace el encierro hasta cuando puede salir. Suceden muchas cosas que son... pero digamos, la figura femenina no hay una figura que se discuta, no hay una figura que se pelee, que se diga, bueno, estamos. No hay. Es bien, bien complicado. Y lo cual es fundamental, ¿no? Porque tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Con la mirada, con cómo puedo luchar con otras que son iguales que yo, porque son mujeres. Claro, o sea, y además, digamos, si el sistema ha aceptado, a pesar de los reclamos, que la situación permanezca igual, es porque no le interesa. Es claro. decir, a la figura masculina, así como está en este momento... debe sentir que está bien expresado todo, o sea, que está todo como corresponde, o de última no es válido el reclamo, no es válido que yo diga, igualemos la situación, aunque sean cuestiones mínimas, pero igualémosla, vamos, por lo menos empecemos. Empecemos ese camino. Empecemos el camino, no sentir que está todo postergado. Pero ellos si siguen justamente postergando resoluciones, es porque no les interesa el cambio. Entonces dice, bueno, ¿quién me representaría en ese lugar? Una mujer. Una mujer que entendiera cuál es la posición y de qué le hablo, y entendiera desde la base la cuestión. O sea, no podemos seguir en un espacio que no está bien diseñado, o sea, más allá de del diseño, que no está bien delimitado. Capaz que con el mismo, yo insisto en eso, porque a lo mejor se piensa que con un presupuesto extraordinario, no, con lo que hay, con lo que hay, redestinar cuestiones, espacios para eso, o por ejemplo, inclusive a nivel humano, movilizar en otro sentido, ¿entendés? O sea, pero que hubiera una presencia que femenina que entendiera de que estuviera dispuesta a dar la lucha y estuviera en un lugar de poder también, porque eso también es importante. Si no está en un lugar de poder, es como que hablamos todos desde el RAS, no estamos, no hay mujeres en condiciones a nivel administrativo de así en el sistema penitenciario capaz de discutir, o que sea una posición, una, digamos, un espacio de fuerte como para decir, bueno, vamos a igualar estas situaciones. Somos pocas las mujeres. No, yo insisto, no representamos ni el 10% de la población carcelaria masculina, ni el 10%. Por lo tanto, digamos que sería, según yo, más viable inclusive resolver cuestiones básicas. Sino que se postergan, se dejan a un lado, así se minimizan. No existen. Eso también necesitamos existir así, en ese aspecto también. Qué fundamental, y que también, de alguna manera, muestra todo lo demás que se vive, ¿no? Porque si desde allí no se piensa en un rol para las mujeres y se sigue pensando de la misma manera y se sigue en esto, manteniendo lo mismo, no repensándose, bueno, por eso la situación es la que es, ¿no? Claro, y se va a permanecer en el tiempo. Exacto. Ahora, como te digo, va a haber cambios en la dirección, de eso se habla. Y en realidad, pensando y revisando, inclusive preguntando, no hay mujeres en posición de poder como para acceder. Debe haber mujeres preparadas, seguro, pero realmente siempre, las mujeres también, esto es un espacio muy machista, pero muy, muy machista. Es muy difícil, en realidad creo que no hay mujeres en la alta escala, todas parecen en otro orden. Entonces, en realidad estos espacios que está ganando la mujer tras muro, ojalá terminaran tocando, yo calculo que sí, o sea que en el camino de esta lucha de las mujeres en ganando espacios en la sociedad, ojalá que toque también acá, ¿no? Y que llegue y que se entienda. En realidad, delincuentes y encima mujeres, ¿sabes qué? La lectura es peor que mínima. Totalmente, ¿no? Y en realidad nosotras podemos hacer otra, que es en realidad una doble opresión, ¿no? Definitivamente. Aquí los sometimientos tienen muchas caras, pero muchas, muchas caras. Yo te conté la vez pasada ese tema de que están trasladando personas y qué sé yo, y bueno, en ese tema de los traslados también nadie sabe a quién le va a tocar. Ese es otro sometimiento también. Tiene muchas caras el sometimiento cuando se está detenida. No es así. Muchas, muchas caras. Sabes que estamos haciendo una especie de, no taller, pero sí de charla para hablar del estigma de la del cómo es del preso. Sí. Y vos sabés que hay una cuestión que como también en el afuera, cómo la mujer carga doble y triple con esa cuestión, en el sentido de que arrastra con ella a su familia. Exacto. Es más fácil que relacionen a los hijos con la madre, claro, que con el padre en la posteridad. Sí, así que en realidad es bien complejo, como te digo. Pero si desde acá, si a nivel preso, las cuestiones más básicas ya son diferentes, imagínate todo lo que nos queda por luchar. Totalmente. Bueno, vamos a ver cuándo empezamos ese camino de empezar a compartir las cargas. Sí, ¿no? Y nos vamos haciendo carga, lo que siempre decimos, ¿no? Entre todas y todos. Sí. Gaby, tengo un minuto más para hacer un comentario. Sí, sí. Yo, ¿sabes qué? Te quería decir algo con respecto a los medios de comunicación, que son tremendos. Uh-huh. Cada vez que se fuga un preso, o por ejemplo, ¿viste estos chicos que desgraciadamente fallecieron en Corralito y en Rodeo de la Cruz? Sí. Digo desgraciadamente porque no importa desde dónde se esté, que muera alguien a mano de alguien es tristísimo. No importa el lugar, es terrible, es una pérdida, es un dolor, o sea, no puede haber valor, quién vale más y quién vale menos, somos todos seres humanos. Así que es tristísimo de un lado o del otro. Pero parece que salieran desde los medios de comunicación, especialmente desde un canal, a dar justificación de eso. Entonces muestran el prontuario, ¿entendés? Entonces dicen, no, estuvo preso, estuvo relacionado con este caso, cumplió una condena. Y si no le es suficiente eso, entonces dicen, estaba con beneficios. O sea, es como negando toda posibilidad, primero el juicio tan grande a otra persona, porque con eso están dando justificación a la muerte. O sea, era una persona que no valía para estar en la sociedad. Eso es muy triste. Es gravísimo. Demasiado triste. No importa el lado en el que se esté. Es muy triste que un ser humano justifique la muerte de otro. Entonces tendríamos que hablar de tantas justificaciones. No hay no hay forma de que eso, de que una muerte esté justificada. Y segundo, eso de querer dirigir a la opinión pública de que deben endurecerse aún más todavía en las condenas. Eso es una parte, pero que es demasiado, demasiado triste. No corresponde eso de direccionar pensando que no podemos acceder a beneficio o que no podemos estar. Sí se puede acceder a beneficio, y en el transcurso de la condena es viable también. Y una forma de acercarte al futuro de manera positiva es sentir que avanzaste y poder ir accediendo a beneficio. Se reincide por lo que siempre hablamos, porque en realidad estos lugares concebidos como están no te conducen a nada, absolutamente a nada. Entonces, digamos que no es que se deba reportar, pero en realidad hay que instruir, hay que marcar un camino, sí, o por lo menos señalar, invitar así a las personas acá a transitar cierto camino. Eso es muy importante. Entonces, pero es muy triste que se justifique mostrando el prontuario de alguien que es la muerte, que se piense, no se olvida entonces porque ya había estado. No, es demasiado triste. Muera quien muera, es muy triste. Totalmente, Lola, ¿no? Y en los lugares que nos posiciona eso, porque esto, como vos decís, ¿no? Lo que genera en las audiencias, la supuesta moralidad, ¿no? En la que juzgás a otro, a otra. La moralina, pero cargada. Totalmente. No, moralina, mucha. No. Lo que triste es cuando hablaban de esos chicos muertos, como justificando, ¡ay, no! Es demasiado. Demasiado. Pues digo, es tan impostergable este tema de esta revisión, tan impostergable. Las revisiones que se hacen son para endurecer, pensando que beneficiar, en porcentaje, también creo que el porcentaje de las personas que accedieron a beneficio es más positiva que la que no. Entonces yo, en realidad, es impostergable esta cuestión de la revisión de toda esta cuestión. Es impostergable. Es algo que debe hacerse, así, ya sin más demora, debe hacerse. Para hacer, digamos que de adentro para afuera. ¿Sabes por qué, Gaby? Porque se tiene que escuchar la otra voz. Esa otra parte también tiene que ser escuchada. No la parte que señala, no la parte que te hace cargar doble con el estigma, no. La otra parte. La otra parte de yo necesito hacer otras cosas, de ahora adelante de otra forma, pero ¿me entendés? Somos todos partes. Reconcibamos esta cuestión y hagamos. Es fundamental que se porque este espacio, aunque yo sea, y aunque sea yo mínima, pero es una forma de visibilizar la realidad carcelaria. Uh-huh. Y yo soy la mujer, y soy una mujer, aquí en un espacio no conflictivo. Imagínate los hombres, que son miles y están en espacios sumamente conflictivos. Claro. ¿Me entendés? Y todo desde el endurecimiento, no desde la mirada del, vamos a marcar, no a marcar, sino que a invitar este camino. ¿Me entendés? Eso es sumamente necesario. Aunque sea en lugares mínimos, pero que se visibilice, que se vaya, que se vaya mostrando que esa otra realidad también existe y que somos personas. Por favor, eso nunca tiene que olvidarse. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Y a mí como persona me parece muy triste que haya tenido que declararse los derechos humanos para que, y una serie de derechos concebidos como para mí como algo natural que hayan tenido que legalizarse, darse un marco de regla, de norma, de ley, para que sean respetados. Es triste, pero en realidad estas palabras de los periodistas los otros días te hacen pensar, claro, personas claro. como ellas te obligan a que haya una ley. Y si no, esa sería la ley de Talión, o sería, no sé, tendríamos la ley marciana encima. Entonces, es muy triste, pues, como ser humano se involuciona en ese aspecto, pero mal. Mal, mal, mal. Hay que mostrar la otra cara. También existe, y hay razones. Y aunque no creas que justifican, son parte de tu contexto, y eso te empuja. Te empuja, te señala mal. Totalmente. Lola, esperemos que sigamos en ese camino y que hacia donde llegue también este espacio sirva siempre para seguirse despertando, para seguir dándonos cuenta de que es parte de nosotros y de nosotras. Así es, querida. Lola, muchas gracias, Gaby. No, a vos. Un placer, como todos los miércoles, escucharte. Igualmente, me hicieron compartir. Un abrazo enorme. Chao, baby. La escuchábamos a Lola desde el penal de mujeres, desde la cárcel de mujeres del Borbollón.